hablando de los pobres, afecta a los pobres tanto como a la gente normal, tratando... Sí. O sea, livianamente y dejando ver, entrever su mirada del mundo, claramente. Vos decías 5 víctimas fatales y varios heridos más, varios chicos con consecuencias graves. Es por esto que vamos a hablar en este momento con Mariano Fusero, que es parte de la asociación pensamientopenal.org. .ar, así aparecen en Facebook, la Asociación Pensamiento Penal. Mariano es abogado y es un entendido en el tema, por eso lo vamos saludando. Mariano, Mayra y Rodrigo, te saludamos desde aquí, muchas gracias por atendernos, ¿cómo andás? Buenas tardes, Mayra y Rodrigo, muchas gracias por el llamado. No, por favor. ¿Cómo venís observando, cómo venís pensando esto que tiene que ver con una situación que pasó este fin de semana, pero que en realidad viene acarreándose desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? A ver, es la misma situación, como vos decís, la misma situación, las mismas recetas que estamos implementando hace 70 años aproximadamente en política de drogas, ¿no? O sea... Uh-huh. Vincular todo lo que sea a las sustancias prohibidas, a la represión, a la penalización, a perseguir a perejiles, a uh-huh. perseguir a los consumidores de sustancias, cuando ya hace rato, o sea, se viene dando en el mundo, en los organismos internacionales, la misma Corte Suprema de la Nación Argentina vienen diciendo que a los consumidores no hay que criminalizarlos. ¿Por qué esto sea en relación a lo que pasó el otro día? Porque la persona que eventualmente tiene una sustancia que desconoce motivo de la prohibición, ¿cuál es? La composición de esa sustancia, ¿no? Puede estar cortada con cualquier veneno, con cualquier otra sustancia mucho más dañina a la que uno busca introducir en su propio cuerpo. Eso existe en algunos países como en Colombia, en México, en España, existe lo que se llaman las políticas de reducción de daño y puntualmente lo que es el análisis de sustancias. Eso significa que uno va a unos eventos que generalmente están relacionados con el consumo de estas sustancias, como pueden ser las fiestas electrónicas, las radios, etcétera, y va y un stand que puede ser de una ONG, como Energy Control, como Cupid, como ATS en Colombia, va y solicita a la gente que está ahí, que generalmente son médicos o farmacólogos, que se analice la sustancia que se pretende ingerir. Ahí los médicos, en un rango de tiempo, que puede ser 5 minutos, 10 minutos, determinan cuál es la composición real de la sustancia y le dicen a la persona, mira, esto tiene MDMA, que puede ser la composición del éxtasis, pero a su vez está cortado con otra sustancia que te puede traer mayores riesgos a tu salud, puede ser hasta venenos que se puedan implementar, pueden ser anfetamínicos y cantidad de sustancias que se utilizan como para estirarla, ¿no? O sea, generalmente las sustancias en el sistema prohibicionista, o sea, no se consiguen en su estado puro, porque precisamente están reguladas por el mercado mafioso, el mercado ilegal, y que conlleva que una sustancia, que por ejemplo pasa con la cocaína, puede pasar con el éxtasis, con cualquier sustancia, de 100 gramos se puede hacer un kilo de sustancia mezclado con otras sustancias que son mucho más negativas a la salud. Entonces, todas esas estrategias de reducción de daños, más el acceso a folletería, información, que puede estar relacionada con los efectos reales, que sin alarmismo, sin decir esto te va a matar y toda sustancia, toda la droga te va a producir una escalada y vas a terminar consumiendo, uh-huh. inyectándote heroína y lo que sea, o sea, cualquier alarmismo de eso fracasó. Entonces lo que se suele hacer en esos países es brindar información objetiva respecto de la composición y los efectos de las sustancias y la recomendación de no mezclarla con algunas otras, por ejemplo en el caso del éxtasis, no mezclarla con el alcohol porque produce mayor deshidratación, o con la cocaína y otras que son como contraindicaciones al consumo de la propia sustancia que se quiere consumir. Pero bueno, eso no existe acá, o sea, estamos muy lejanos a tener esa óptica, lejanos dentro del aspecto y del discurso político, ¿no? Claro. O sea, siempre se tiende a la prohibición y ahora se está hablando de quién es el culpable, a quién hay que penalizar, el debate se centra en eso, que no está mal, o sea, porque está realmente se realizaron varias irregularidades en el proceso de la organización y en control institucional de esa fiesta, pero a su vez con el tema de drogas hay que saber que el consumo va a seguir existiendo. Hoy por hoy hay como 600 sustancias psicoactivas en el mundo que son muy difíciles de controlar con sus mezclas y su dinamismo, etcétera, y va a ser muy, muy, muy complicado, o sea, desde el aspecto represivo poder controlar esa situación, por lo cual esos países, y es lo que uno propone acá en el aspecto local, llevar adelante reducción de daños como para que la persona sepa cuál es el compuesto de sustancia y qué efectos le puede producir eventualmente, ¿no? Mariano, un poco, bueno, recién hablabas de esta criminalización que de alguna manera se lleva adelante en contra de aquel que consume. Y muchas veces legitimados por declaraciones de algunos políticos, ¿no? Como en este caso la vicepresidenta de la Nación al hablar de los anormales. Y yo acá me parece interesante que, bueno, esta conceptualización no es casual, ¿no? Estas declaraciones no son casuales, sobre todo si tenemos en cuenta el modo en el que este gobierno, de alguna manera utópica, intenta luchar contra el narcotráfico metiéndose en las villas, donde sabemos que allí no están los verdaderos narcos, ¿no? Y que por ahí la batalla no debería darse desde ese lugar. No, totalmente. O sea, son recetas que vienen arraigadas, como decía, hace 70 años. O sea, no es mérito particularmente de ninguna bandera política en particular. O sea, es difícil, o sea, el entendimiento en la política en general, llevar adelante medidas más realistas, más progresistas en este sentido, y siempre se busca el golpe de efecto, el golpe mediático, declaraciones rimbombantes respecto de la lucha y la guerra contra las drogas, el flagelo, como se suele decir, y todo eso, o sea, son nada más una cuestión de retórica punitiva y totalmente perimida, o sea, anacrónica, que ya sabemos, o sea, que países, por ejemplo, como Estados Unidos, que selló su frontera con un muro respecto de México, que tiene la frontera más radarizada del mundo, que lleva invertido cerca de 100.000 millones de dólares en la famosa guerra contra las drogas, consume el 50% de la producción total de drogas del mundo. No, entonces, si ese país, o sea, consume tanto, es el principal consumidor de drogas y lleva adelante todas esas posturas punitivas, hoy por hoy uno empieza a ver que ese país empieza a tomar algunas medidas un poco más abiertas y más realistas en ese sentido, y tiene 23 estados que regulan el cannabis para uso medicinal, 4 estados que lo regulan para uso recreativo. Regular significa regular toda la cadena de valor, o sea, desde la producción hasta la venta del producto. Como otro ejemplo puede ser Uruguay, ¿no? Como para no caer, pues siempre nos dicen que no estamos en condiciones de llevar adelante políticas como Estados Unidos o Europa. O sea, la respuesta a eso, que uno como país latinoamericano no está, no es que no está capacitado o posibilitado de realizar esas políticas, todo lo contrario, lo que no estamos capacitados ni posibilitados es para llevar adelante una guerra contra las drogas, y ya que aquellas potencias la perdieron por goleada, nosotros vamos a perder por más goleada todavía, ¿no? Porque no tenemos ni los recursos, ni la metodología, ni nada como para llevar adelante esa guerra que fracasó en todo el mundo, no es una cuestión local. Y dentro de los discursos, obviamente, o sea, uno observa dentro de esa retórica que es lo que yo llamo la creación de enemigos de consenso, ¿no? O sea, uno cuando no tiene un punto de cohesión política respecto de políticas de derechos humanos, de salud, de políticas laborales, políticas previsionales, bueno, no lleva adelante políticas sociales por las cuales la población se siente identificada y soporte algún proyecto político en puntual, o sea, empieza a crear fantasmas y enemigos de consenso, que uno de los chivos expiatorios por excelencia son la guerra contra las drogas, que es la guerra contra las personas que usan drogas, porque no se está batallando a ningún cartel en Argentina, sino que se viene batallando hace mucho tiempo, o sea, se viene batallando contra los consumidores, que es la que son los perejiles que inundan la justicia federal con el 70% de las causas que tiene la justicia federal en su poder, se relacionan a actos de consumo de drogas. Entonces, como digo, llenar estadísticas, sostener burocracias, sostener enemigos de consenso, decirle a la población estamos todos de acuerdo en luchar contra este enemigo, como puede ser la droga, puede ser otro enemigo de consenso fantasma que se suele crear, la inmigración descontrolada, que nos viene a sacar el trabajo. Bueno, entonces esos enemigos, o sea, son falacias cuando uno tiene una política realmente de aunar a la población debajo de una política pública determinada que se siente identificada a esa sociedad, ¿no? Sí, y desde el discurso, ¿no? Desde los sentidos que se construyen, pareciera que todo da lo mismo, que todas las drogas son iguales, y como decís vos, que siempre se castiga al consumidor. Mariano, vos formás parte de Pensamiento Penal, contanos un poco en qué consiste esta organización y cuál es el aporte que realizan a todas estas causas. Bueno, Pensamiento Penal es una agrupación que ya lleva bastante tiempo, más de 10 años. Está conformada por gente generalmente relacionada al derecho, pero no es excluyente. Hay mucha gente que viene de otros palos y aportan al tema de la reducción de los efectos más negativos de lo que sería el sistema represivo, el sistema punitivo, ¿no? O sea, implementar como una cierta especie de dique a todo lo que sea la irracionalidad y selectividad del sistema punitivo, que generalmente está relacionado a la persecución de las personas más vulneradas de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y respecto al tema de drogas, tenemos, bueno, está la página, que es pensamientopenal.com.ar, que sería ahí donde se publican generalmente trabajos. Ahí en la sección drogas y derecho penal hay muchos trabajos que tratamos de mantenerlo actualizado respecto a lo que sea política de drogas. Ahora está muy vigente lo que es la UNGAS, que se está llevando adelante en estos días en Estados Unidos. Bueno, mantenemos así como la agenda de lo que son estos temas actualizado. Y también tenemos en la práctica la intervención, lo que serían litigios, ya sea litigios estratégicos o intervención en algunos litigios al estilo de amicus curiae, que es un aporte que hacemos a los tribunales dentro de nuestra relativa expertise, o sea, aportar nuestro conocimiento para decir, bueno, tal conducta o tal caso en puntual, la verdad que es un exceso de poder punitivo porque se está claramente persiguiendo, por ejemplo, un consumidor o una persona que autocultiva. Uno de los casos emblemáticos que estamos llevando adelante es el caso de Alcide Silve, que es un jubilado de 71 años que trabajó toda su vida en la siderurgia, ¿no? O sea, y producto de ese trabajo, o sea, que es bastante duro, o sea, tiene varios problemas de salud, dolores, acúfenos y demás. Y hace ya un tiempo está haciendo uso de cannabis medicinal. Bueno, fue denunciado, siempre la misma metodología, una supuesta denuncia anónima, un allanamiento en su casa, y le llevaron 5 plantas que tenía ahí autocultivadas para hacer sus aceites y su propio consumo, porque realmente se siente que es una cuestión terapéutica para paliar sus dolores. Uh-huh. Y esta persona actualmente, o sea, el juez de la causa lo procesó bajo una figura que es la misma figura que podría tener un narcotraficante, una persona que está comerciando drogas, que es 4 a 15 años de prisión, una locura. Entonces, bueno, nosotros nos intervenimos ahí como amicus curiae, como para tratar de ejercer cierta opinión y cierto de una forma que no es vinculante, obviamente, nuestra opinión, ¿no? Es una opinión en la causa como para que eventualmente los juzgados lo tengan en cuenta y se comporte de una forma más racional, por eso racionalizar el poder punitivo de alguna forma. Mariano, ¿y el rol de los medios de comunicación? Complicado. A ver, tenemos de todo en este ámbito. Yo creo, ¿verdad? Hay gente que está tomando muy serio el tema y está dispuesto a dar otros debates, porque me parece que los periodistas y demás ya están bastante aburridos de escuchar siempre el mismo discurso, la misma perorata, y que el derecho penal va a ser el salvador de todos los males de la sociedad, ¿no? O sea, eso lo vienen escuchando, como digo, hace 70 años. Y no, nada cambia, o sea, las situaciones se siguen dando, los 5 muertes del otro día, como muertes cotidianas en los barrios humildes y luchas por territorio de lo que sería el mercado ilegal y etcétera, o sea, y esas situaciones no cambian, o sea, entonces como que noto alguna mayor predisposición como para abordar nuevas cuestiones, nuevos enfoques que lleven a una solución inmediatamente real, o por lo menos administrar un poco de una forma diferenciada este conflicto, ¿no? O sea, y de esa forma estamos hablando, o sea, por ejemplo, de propuestas como despenalizar, que no es una propuesta exclusivamente nuestra, es una propuesta que la hace la ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud, el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, la hizo la Corte Suprema de la Nación hace 30 años en el fallo Costa Rica y la sostiene después en el fallo Arriola de 2009. O sea, después del 2009 tuvimos 17 proyectos de ley presentados al Congreso de la Nación que piden por la despenalización, o sea, que es, para que se entienda básicamente, no criminalizar al usuario, ¿no? Uh-huh. Al usuario eventualmente problemático, que cae en una adicción, o lo que sea, tiene que estar el sistema de salud afilado y enfocado a eso. Pero no reprimirlo, sino precisamente la represión, o sea, los aleja de esos efectos de salud. Por lo cual, ese es un abordaje posible, y otro abordaje posible es la reducción de daños y la regulación de sustancias, como sucede, como decía, en Uruguay, en Estados Unidos, donde se crea lo que se dice el golpe de mercado para sacarle una sustancia de las manos de la regulación mafiosa, ¿no? O sea, porque las sustancias están reguladas en manos de las mafias. Entonces, por ejemplo, si uno afecta a una regulación monopólica del Estado al cannabis, le está sacando el 80% de mercado a las mafias. Y eso es un golpe, lo que se llama un golpe de mercado, que es más viable eventualmente dar alguna batalla económica en ese sentido que por las armas, por la militarización, por la represión, por la búsqueda de perejiles y por ocupar, como decía, una justicia federal con 70% de las causas y sacarle el recurso humano, técnico y económico como para eventualmente ir a perseguir a los grandes narcotraficantes, etcétera, ¿no? Porque están ocupados en pavadas que terminan 100% de absoluciones porque implementan lo que ya dijo la Corte Suprema hace 7 años y lo repite en el fallo Basta Rica hace 30 años, como dije, o sea, de que estas personas tienen el derecho de eventualmente consumir y nadie, el Estado, no se puede meter en la vida privada de las personas, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, esos nuevos enfoques como que son relativamente asimilables por la de la prensa y siempre está el amarillismo, sensacionalismo, el punitivismo, algunos de estos discursos. Nos ven como locos, como gente fundamentalista del consumo de drogas y que queremos que todo el mundo se envenene, se consuma las peores drogas y llevar a no sé a qué situación extrema, ¿no? O sea, siempre hay de eso. Pero bueno, hay que empezar a dar el debate en todo ámbito como para empezar a desconstruir esos discursos y siempre me parece que del lado del respeto a los derechos humanos vamos a tener la razón, ¿no? Mariano, mientras aquí me hacen llegar los saludos de Leo, que seguramente está escuchando, te pregunto, ¿pensás que funcionó, que funciona bien en Uruguay esto? ¿Cómo lo evaluás ahora que lo mencionás? A ver, es muy interesante la experiencia, muy innovadora y muy corajuda, obviamente. Sí. Es el único país a nivel federal que regula el cannabis para cualquier uso. Tiene 3 decretos reglamentarios, que uno abarca el uso recreativo, que es el acceso a las sustancias por medio de farmacias, por medio de los clubes sociales de cultivo, el autocultivo, y después está la regulación del cannabis para el uso medicinal y otro decreto que es la regulación del uso industrial de cannabis, ¿no? Porque tiene varios usos la sustancia. Obviamente que tiene todas sus trabas, su ensayo de error, sus avances y retrocesos, pero por lo que tengo conocimiento sigue avanzando en la postura de mantenerse firme, están dando un debate internacional muy fuerte en los organismos internacionales en el contexto hoy por hoy de la UNGAS que se está celebrando del 19 al 21 en Nueva York y además, o sea, también respaldados en cierto sentido, por más que sea no de una forma expresa, por la situación que se está viviendo en mismo Estados Unidos respecto a la regulación de cannabis en 4 estados de Estados Unidos y la no intervención de la justicia federal ni del poder federal sobre esos territorios como para parar esas experiencias, ¿no? Es muy interesante, como digo, o sea, uno si se pone perfeccionista empieza a encontrarle pelo al huevo y no es la situación cuando se llevan políticas tan importantes y tan corajudas que vienen a romper un paradigma prohibicionista represivo de hace 70 años, ¿no? Por lo cual uno debe absolutamente apoyarlas y después serán, dentro de ese ensayo, prueba y error, serán mejorables y serán revisables en concreto, como bien lo propuso en su momento Mujica al momento de comunicar y explicar el proceso, o sea, se dijo que esto era eventualmente, o sea, revisable, retrotraíble y mejorable, o sea, porque no hay una experiencia mundial al respecto. Es muy interesante avanzar con eso y avanzar con todas las políticas progresistas que realmente lleven a respeto de los derechos de los usuarios de drogas prohibidas, como así se respeta a los usuarios de drogas legales, como se respeta al usuario de alcohol, se respeta al usuario de tabaco, claro. Se respeta al usuario de medicamentos, de cualquiera de esas drogas que están reguladas, o sea, se respeta su derecho. Después está el mal uso o buen uso que una persona haga de cada una de las sustancias, depende de una cuestión de salud, no depende del poder punitivo, ni de la represión, ni de la policía, ni de los juzgados, ¿no? Tal cual. Mariano, te mandamos un abrazo grande, gracias por esta comunicación. Se ha comunicado Leo Fusero también para saludar.